Pepe, ¿cómo te va? Buen día. Buen día a toda la audiencia de Farco en el país. Efectivamente, así es. Desde el viernes, más o menos, pasado el mediodía, hasta este momento, hay bloqueo, aislamiento en parte de Villa Libertador, tratando de preservar, según el COE, a 65.000 personas, dado el brote confirmado de 18 casos hasta este momento de coronavirus relacionados con otros casos que se han producido en el barrio Remedio de Escalada, que está en la otra punta de la capital, en la zona norte. El bloqueo se ha producido en tres lugares de Villa Libertador y consiste, bueno, en aislar esas calles, esas manzanas, y desde el viernes se hacen hisopados y testeos en la plaza principal del barrio. A cualquier vecino o vecina que se quiera acercar, simplemente deben ir con las medidas de seguridad del caso y provistos de documento nacional de identidad. Hace pocos minutos nada más, en declaraciones a nuestro noticiero, Juan Ledesma, el coordinador del COE Central, ha ratificado esta medida. Hablamos del bloqueo y aislamiento de Villa Libertador, que se va a extender por lo menos hasta el próximo domingo a las 0 horas, para ver si, bueno, se puede festejar y compartir reuniones de manera normal, entre comillas, porque recordemos que el domingo se festeja aquí en Argentina el Día del Padre. Tito, ¿pudo haber influido la flexibilización de algunas medidas tras lo que fue la cuarentena más estricta ahí en Villa Libertador? Previo a esto, Pepe, había quejas, sobre todo con dirigentes vecinales y sociales, de que había un cierto relajamiento por parte de la comunidad de Villa Libertador. Reiteramos, estamos hablando de un barrio a donde viven permanentemente entre 65.000, 70.000 personas. Hay una plaza donde se instala una feria los fines de semana con 700 u 800 puestos. Esta plaza, cuando comenzaron las medidas de flexibilización, o sea, cuando Córdoba pasó a fase 4, se decía que se veía que la plaza estaba trabajando prácticamente de manera normal. Y bueno, después cuando se detectan estos casos, se volvió a otra fase de la cuarentena. Por supuesto, es una medida poco simpática, pero que tiene que ver con preservar la salud. Tampoco se puede bloquear totalmente un barrio tan grande, un barrio enorme como Villa Libertador. Y bueno, se está esperando también los resultados, los números, todo lo que surja de estos análisis que estamos hablando, que se han hecho, como te digo, durante el fin de semana, la jornada de ayer feriado, y que continúan en la jornada de hoy. Tito Guzmán, desde Radio Sur, un abrazo grande. Gracias, Pepe. Que tengas buen día.